13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Corín. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. ¿Hace cuánto que se juntaron para empezar este proyecto? En realidad Tres Cuartos arranca hace 5 meses aproximadamente, o 6. No, me parece que menos. No, no, no, porque fue, inauguramos el 17 de julio. Estoy hablando de los inicios de la idea. Ajá. Que es donde nace. Claro. Y como punto de partida fundamental fue el espacio Incomodato. Ajá. A partir de eso proyectamos Tres Cuartos, digamos. ¿Ustedes estaban buscando un espacio para...? No, no estábamos en una búsqueda puntual, pero sí estábamos con la problemática o la necesidad de qué pasa con los lugares que hay. Claro. Ganas poner, de mostrar. Claro. En general, ¿no? Somos los tres estudiantes de Figueroa Alcorta. Ajá. Y por ahí es como general, en general escuchar eso, como... Claro, como un problema de salida de la escuela. Salgo de acá y a dónde voy. Están en los últimos cursos. Sí. Esas son también... Terminamos la tecnicatura, estamos en primer año de la diplomatura, de pintura. Ajá. ¿Los tres de pintura? No, nosotras dos. Y el Ángel está terminando la tecnicatura. Ajá. Así que bueno, nace a partir de el espacio Incomodato, digamos, que fue todo muy rápido, porque era como de un día por el otro decir que sí o decir que no. Claro. Y bueno, dijimos sí, y le dimos. Claro, como son las inmobiliarias que te apuran. Sí, de todo no, en realidad era más que todo por nosotros, digamos, porque el Incomodato tiene un tiempo limitado, digamos. Y era aprovecharlo al máximo, o sea, si decimos que sí, había que empezar. Era, claro. Agarramos, empezamos a... Incomodato de 2 años. Año y medio. Año y medio. Año y medio, por ahí. Sí. Entonces sería este año, terminar este año y el año que viene entero, creo. Sí. Hasta febrero. Ah, septiembre. Claro. Así es. Ajá. Así que bueno, a partir de eso fue. Ajá. ¿Y cómo dieron con ese lugar? Si no andaban buscando, fue como encontraron. Y en realidad nosotros como que decíamos, muchas veces que queríamos hacer algo, que queríamos buscar algo, pero nunca nos pusimos a buscar y el espacio se dio porque sí, porque la persona quiso prestarnos el espacio y porque estaba interesado en apoyar el arte de Córdoba. Ajá. Sí, tampoco fue, digamos, cada vez que pensábamos en la búsqueda de un espacio, era cualquier espacio. Claro. Y de pronto nos salió esto, que por un lado parece brillante como ubicación geográfica y aspecto, no sé. Esta Nueva Córdoba. Sí. Pero de todas maneras, si nos está acá en un barrio metido en nada, también por ahí teníamos ganas de hacerlo, digamos. Claro. De llevarlo a cabo. Ustedes hicieron el año anterior o el anteaño una muestra en un galpón. Y más o menos porque en la escuela casi siempre no la mayoría de los compañeros, es decir, el curso es difícil conseguir muestra, sobre todo cuando no tenés currículum. Claro. Y organizamos par de fin de año alquilando un galpón sin luz y lo armamos como... Alberde. Sí. Claro. ¿Y cómo llegaron a constituir ese espacio en un espacio de arte? No, por no decir galería. Cuando entramos al espacio, las primeras veces, digamos, bueno, el espacio era una... Depiladora. Sí, un negocio comercial. Una depiladora. Y anteriormente había sido un ciber en la época de los ciber. Ajá. Así que bueno, entramos y vimos aproximadamente las modificaciones que nos gustarían hacer y dijimos, bueno, a ver cuánto podemos gastar. En realidad yo soy un poco carpintero, un poco burlero, un poco electricista. Y más o menos diagramamos con las luces que o sea, las dicroicas que tenía cada uno, el tubo que tenía cada uno. Muchamos cosas que teníamos, igual. Bueno. Claro. Pero se realizó como un presupuesto de lo que hubiese costado hacer esto. Sí, pues, entonces dijimos, wow, lo vamos a hacer nosotros con lo que tenemos. Claro. Y bueno, y nos quedó bastante bien. Claro. No, porque pensaba. ¿Qué es lo que constituye un espacio de arte? Y tenemos, como hablábamos antes de abrir el micrófono, un estereotipo de cubo blanco muy fuerte. Entonces, por ahí tenemos un espacio y tenemos la necesidad de convertirlo o acercarlo lo más posible a eso. Y por eso armamos esos presupuestos, buscando exactamente esas cosas, ¿no? Reproducir determinada iluminación, determinada disposición espacial y reproducir los rituales típicos de una galería como inauguraciones, catering, catálogos, etcétera, que por ahí para hacer un proyecto nuevo y joven Sí, nosotros cuando vimos el espacio en realidad no pensamos primero en el espacio blanco, lo que pasa es que no tenía ningún aspecto que nos gustase, o sea, no era una casa, o sea, no tenía nada que vos decías, bueno, va igual, era como que era box de depilación, era un lugar que para no iban, puede ser con algún tipo de obras, pero no, era difícil. Claro. Entonces, nos parecía lo más fácil en realidad era pintarlo blanco y que cada artista haga lo que quiera, o sea, si el artista quiere venir a pintar, o sea, que mientras vuelva blanco para que el próximo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Como que no le vimos nada provechoso al espacio, creo que fue eso también. Sí, de todas maneras. No encontramos nada... Claro. Lo vamos modificando con el tiempo y yo particularmente también me di cuenta de esto de tener muy adentro y no darte cuenta y entrar y decir, hay que pintar blanco y poner dicroica. Claro. Y sin embargo después te das cuenta y decir, no, la dicroica sí, no va, lo que me parece un museo. Y encima nos pasó eso, que queríamos poner otro tipo de iluminación, por ahí tubos y pasó que teníamos, o sea, como nunca debe pasar, que teníamos del estudio de la Mary Barber, teníamos un montón de dicroicas. Dije, bueno, van las dicroicas. Pero sí, está bueno plantearse el cambio, porque no siempre tiene que ser un cubo blanco. Claro. No, por lo menos hacerse la pregunta y no actuar como inconscientemente. Sí. Hacerse la pregunta de qué es lo que constituye una expresión de arte. Y no solo con, bueno, como esto que te decía, las luces, catálogos, la pintura, sino todo toda la serie de rituales impuestos que hacen a que esto sea una muestra, que esto se legitime como galería, que ustedes se legitimen como galeristas, etc. Y son cosas que uno, en las que uno acciona involuntariamente y siguiendo fórmulas. Y también porque te van llevando, ¿viste? Porque no hay, ¿cómo no inauguraste? ¿O cómo no, no hay un flyer? ¿Cómo no hay...? Sí, de todas maneras, en cuanto al público, por ahí tuvimos público y nos dijo, ¿por qué no lo dejaron como está? ¡Qué bueno que lo dejaron! Sí, lo que pasa es que uno, mientras va más pasando el tiempo, más preguntas, o sea, este tipo de preguntas que no, que nos hacen, nos las hacemos todo el tiempo, y mientras más cosas vas viendo, más te vas cuestionando lo que estás haciendo. O sea, por ahí como que estás súper contento y va todo bien, y a la vez te estás cuestionando todo lo que estás... O sea, nosotros tres estudiamos arte y queremos producir arte, entonces todo lo que va pasando nos, como que nos autocuestionamos todo el tiempo. Es como estar muy contento y arrancar, y a la vez volver todo el tiempo. Y a nivel trabajo y estudio, ¿cómo les llevan? Y los tres trabajamos en otro lado, estudiamos y nos acomodamos los tiempos como sea para abrir cuando podemos estar ahí, que más o menos ponemos un cartel, suban por favor a ver algo, como que tratamos. Sí, la gente como que pasa y mira, sí, pero no, me da miedo. Sí, la gente que pasa por el frente siempre nos miran por el, estamos en el balcón, que siempre miran así, y siguen de largo. O sea, asoman y venga, sí, rápido, caminando como si, no sé qué es eso. Y tiene un funcionamiento regular, así, horarios, inauguraciones periódicas. Sí, o sea... Nosotros empezamos este año sin una un plan del año, entonces como que bueno, más o menos sí tenemos la, hicimos más o menos cada un mes, pero no es que es como bueno, encontramos los artistas, lo hacemos. Igual que pero, el día, sí. Tampoco hay día. O sea, si es viernes, sábado. Tres cuartos hace los miércoles. Miércoles, jueves, y mucho viernes hasta sábado, y vamos probando, queremos también ver. Lunes, martes. Por ahí la gente que puede un jueves no puede el sábado, y las que puede el sábado, por ahí se, los, cuando hemos cambiado de día, sí, cambió mucho. Cambio público. Y es público de arte siempre. No, o sea. En... Aproximadamente. En realidad, a mi juicio, lo bueno que tiene es un público joven. La ubicación, supongo, también. Sí, por nosotros, o sea, como que... Y por los artistas que muestran también son... Claro, la mayoría todos son jóvenes, y nos vamos por Facebook y por cosas que, bueno, traen a jóvenes. Claro. ¿Y ustedes curan? En realidad, lo que hacemos es que... Claro, no es una curaduría, lo que hacemos es que el artista elija, o sea, si quieren... traer un curador ellos mismos, si lo ayudamos nosotros, o hacen todos ellos y no quieren que... O sea, es un poco la elección de la libertad de cada artista. Sí. Obviamente que la elección y la curaduría de elegir este con este, sí la hacemos nosotros. Claro. Aunque por ahí, en muchos casos, elegimos a uno, le decimos, che, ¿con quién te gustaría mostrar? Porque por ahí pasa que si se fusionan mejor, y si se llevan bien entre ellos mejor, y están más cómodos los dos, entonces por ahí... Claro, hacemos muestras de los dos. Claro, eso. De los artistas. A dos artistas, y por ahí intervino una escalera y vamos viendo. Ay, casi siempre tratamos que sean de a dos, como digo, opuestos, ¿no? En el lenguaje. Claro, yo quiero saber de qué se ríe Paula. Paula siempre se ríe. Paula siempre se ríe. Pero cuando yo dije curador, se rió, ¿no? Sí. No sos curadora. Te reí de vos mismo. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, algo que me llamó la atención en principio cuando conocí el proyecto de la juventud de los tres, van más o menos, no van a decir la edad de la chica, pero que están entre los 20 y pico. Sí. Además son estudiantes, prefiero, es como raro ver esas iniciativas. Sí. No sé si conocen otros proyectos así de chicos jóvenes, de galerías. Más presidente de galería, ¿no? Sí, la Eli en Buenos Aires. No, lo único que conocimos. La chica esta de Mendoza. Una chica de Mendoza, galería o espacio Cerda. Galería Cerda. Y son siete chicas también. Sí, chicas y chicos. Sí, hablando de Córdoba. Claro. Sí. Córdoba. El de Córdoba Y también es que es muy difícil que te tengas un, o sea, por ahí hay muchos grupos que sin espacio, que sí se constituyen y arman cosas, pero es difícil, pasa que es muy difícil tener el espacio, o sea, es lo más difícil de conseguir, porque la idea puede estar y puede armar proyectos para varios lugares, pero tener un espacio es muy difícil, o sea, Claro. nosotros, cuando nos dieron eso fue lo primero que dijimos, sí, porque es tan difícil, o sea, que se sustente un espacio. Claro, sí, hay como muchos grupos de gente joven en Córdoba tratando de resolver estas Sí. falencias de todo tipo en el arte, pero generalmente caen en cuestiones de gestión o de proyectos de arte colectivo, como Cometen o como la chica de Campo de Claro. Luces, grupos de reflexión, clínicas, etc. Pero así específicamente un grupo de jóvenes que haga una galería es como muy atípico, ¿no? Lo único que se me viene, que yo incluso trabajé con ellos, en lo que es, yo soy DJ también, aparte, trabajé con los chicos de Mirabile, Sí. y entonces como que ahí hice una conexión por ahí con que gente joven, Claro. espacios creados por gente joven, cómo llegan y eso. Pero bueno, también tuvo Claro. su falencia después y. Pero además la galería está orientada a la venta, y es como un tema por ahí complicado para gente joven que está tratando de entender lo que es el arte y. Claro, pero por ahí, más allá de que esté a la venta o no esté a la venta, trata de uno, aunque no se venda, de generarle un mercado también a gente nueva, porque nosotros no exponemos gente que venda, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, si una chica de nuestra edad expone y vende algo, más allá de que vender sea bueno o malo, le incentiva por ahí, aunque sea Ayuda a que el económicamente, artista aunque siga sea. produciendo, en cierta forma. Sí, seguro. Y si tiene nombre galería, es como muy difícil pensarlo como galería cuando es gente que no tiene mercado, que son gente que capaz que es la primera muestra que hacen Claro. individual, entonces. Igual así, haciendo el análisis en Córdoba, directamente para mí no hay mercado. Claro, que Sí. uno cuando lo piensa para hacerlo, no piensa en la venta, porque si lo pensáramos en la venta, nunca lo hubiésemos hecho. Como No, que. está muy Tal bien cual. puesto el nombre de espacio, porque o sea, las galerías, por más que no haya venta en Córdoba, hacen todo un trabajo de venta hacia Claro, afuera, sí. digamos. Y por eso son galerías, digamos, la galería es comercial. Y en cambio, un espacio, bueno, es un espacio Claro, positivo, nosotros lo capaz de pensamos en un difusión. momento, o sea, por ahí decimos galería porque si alguien quiere comprar las obras de los artistas que está exponiendo, que la compren, pero Pero de no hay ahí. una gestión Claro, no hay que detrás. hacemos toda una movida para tratar de venderlo Sí, como no. sea, claro. Además, Hay nosotros no queremos ganar, coleccionistas y claro. toda esa movida, digamos. O llevar a ferias comerciales como Arte Va. No, no. Claro, eso es como por ahí las cosas que. Claro, pasa que nosotros como al estudiar arte, Claro. esto es una parte que nosotros no, o sea, todo lo que es galería o mercado, no conocemos. O Claro. sea, en No estos teníamos ni 5 meses idea, creo que ¿no? aprendimos mucho Sí. más que lo que aprendimos 4 años en la escuela. Entonces, en ese sentido En ese nosotros nos. aspecto. Sí, bueno, por supuesto. No, y lo mismo que conocimos mucho más artistas cordobeses que estudiando en la escuela, o sea, porque empezamos a ver, a movernos, a ver quién vamos a traer, qué hace él, y cada obra que expusimos, o sea, cada artista, aprendimos mucho de cada artista que expuso. Claro. Uno se enriquece mucho más porque estamos ahí viendo cómo monta cada uno, cómo trabaja cada uno. Claro, o sea, entraron a participar en Sí. el sistema del arte de Córdoba, El sistema autogestionado. que no tiene mucho que ver con las facultades, ni la ciudad de las artes, ni universitarias, digamos. Entrás en el sistema y empezás a darte cuenta cómo son las cosas realmente. Y los objetivos entonces son como una plataforma de difusión, de exposición. ¿Pensaron así los objetivos del proyecto? Chan. Ah, en realidad no, no, no. Sí. El objetivo era en un principio buscar a la gente joven que no tiene lugar de partida, así que no puede, porque, no, que tiene limitaciones para exponer, digamos, ya sea económica o algún otro tipo. Y llevar eso a hacer una muestra, a darle un empujón, de decir, bueno, Sí, y la misma movida de que por ahí ahí al espacio va como mucha gente que a lo mejor no va a otras muestras, entonces tratar de que está en pleno acuerdo, está lleno de estudiantes que a lo mejor ni entran al Carafa o a un museo o no museo, no prestan atención, y por ahí está bueno armar una movida que se empiece a mover el arte, que la gente lo vea o que se interese. Por ahí sí, bueno, hay sanguchito y viene la gente, va, que no es lo que uno busca, pero está bueno que se empiece de a poco a mover o a interesarse. Claro. Sí. Sí, no es que no tenga que ser tan claro, porque es como que sí, todo el proyecto y todo, y en realidad fue como una oportunidad y claro, fue básicamente eso. Sí, pero por ahí con el tiempo van definiendo objetivos, ¿no? Y a nivel personal, más allá de la difusión o la creación de espacios para los artistas, a nivel personal, y cada uno, por no decir objetivos, pero ustedes también utilizan el espacio para sus producciones. Sí. O sea, y ahora la próxima muestra es del Ángel, claro, junto con Ángel Pacheco y Victoria Liguori. Bueno, tú seleccionas una fecha. Sí, así es como más o menos la idea. O sea, y los trabajos están ahí, y la gente que va a la otra muestra ve los tuyos también, y uno, más allá de demostrar lo que hace, aprendemos mucho. Yo claro, creo que es lo más importante. Sí, incluso te relacionas con un montón de artistas que... Sí. Como vos decías, son artistas que antes ni... Y ahora, bueno, está bueno tener llegada, hablar, diálogo. Vienen, sí, te cuentan, no, lo que están haciendo, te traen trabajos. Sí, igual que también, volviendo también a lo que es, ustedes curan, yo creo que hacemos un trabajo en conjunto con el artista, desde que decidimos que este artista va a exponer, se acerca al espacio y con una idea. Nosotros vamos aportando la idea, y de esa manera lo vamos configurando. Muestra, sí, desde el flyercito mínimo que hacemos, por con lo que nos alcanza, hasta el texto del artista, intentamos estar ahí. Sí, también depende de cada artista. Sí. Por ahí hay artistas que van y la tienen reclara, que eso es lo José Quintero, sí, la tenía reclara y fue. Y no, sí. Por otro lado, hay otros que van con dudas de este cuadro acá, este allá, o el flyer, cómo lo hacemos, eso, ese tipo de cosas. Pero, sí, me refiero que empiezan a manejar como una serie de saberes que en realidad son catalogables, solo que las categorías son como muy permeables o menos rígidas de lo que uno piensa, como curar, relaciones públicas, galeristas, más allá de artistas gestores, bueno, es como cada una de estas cosas es como un campo en sí mismo para el que no estamos preparados, para el que no tenemos formación, que en algún momento pasa a ser un trabajo que consume mucho tiempo, sí, en sí mismo, y bueno, ahora como que lo están haciendo naturalmente y como todo junto y mezclado y con mucha fluidez, eso está buenísimo, pero sí, yo creo que curan y que lo que hacen son curadurías, y obviamente son galeristas, y son gestores, pero les cuesta como sí, verse de esta forma. Sí. Pasa que está bueno, como son palabras que tienen mucho peso, y el mismo que cubo blanco, que están como muy rigidizadas, pero conceptualmente en realidad la curaduría es una cosa muy flexible, muy personal. Claro, nosotros por ahí nos sentimos curadores porque no, como que no vamos y decimos cómo son, o sea, yo no, la verdad es que no sé cómo trabaja un curador porque no he tenido ninguna muestra individual, no he trabajado yo con un curador, entonces no puedo, pero como nosotros trabajamos de una manera que, bueno, si a mí me gusta más acá, pero el artista lo quiere hacer, no sé, manchar todo, y bueno, que lo haga porque él decide, es como... Claro, que hay muchos modelos, eso sí, me refiero, pero no deja de serlo. Para mí la mejor definición de curador que escuché en la de Oliver Wilde, que es el ex director de esta casa, que es potenciar la obra del artista. O sea, generar unas condiciones de lectura que realmente potencien la obra del artista. Y bueno, creo que el trabajo que hacen con todo eso, ¿no? Solo que bueno. Todos los espacios de Córdoba empezó más o menos de la misma manera. O sea, ahora la casa, de repente puede venir un curador y ahí se habla del curador. Pero cuando empezó la casa, ni existía el que fuera un curador. Y la galerista era una especie de mito que los artistas jóvenes jamás accedían. Sí, todavía sigue siendo un mito, un fantasma. Bueno, pero me refiero a que lo que ustedes están haciendo está buenísimo y es válido por eso. O sea, para muchos artistas no hay otra forma de acceder a eso, a esos personajes, sino de esta manera. Haciendo el camino, ¿no? Sí, por eso, desde el oficio. Sí. Sí, a lo que yo voy en un punto es como, bueno, asumir que el trabajo que están haciendo lo es. Digo, en estas áreas, realmente es trabajo de gestión, es trabajo de como quitar la ingenuidad, digamos, de todos los comienzos, ¿no? Que no es que sea mala. Sí, sino como para empezar a proyectarse hacia dónde, porque después como las cosas se empiezan a sumar. Y bueno, yo como son tres, así como pensar en la curaduría específicamente uno, el otro en la gestión, sí, etcétera. Sí, eso, igual que el perfil, que siempre nos preguntan qué perfil tienen, como que son cosas que se van a ir dando, porque estamos como recién. Hoy podemos decir, tenemos la muestra que viene y la siguiente, pensada. Entonces, bueno, es como que estamos como... Sí, el año que viene es un misterio. Claro. Entonces, como que no podemos dividirnos ni decir estamos haciendo porque estamos haciendo lo que podemos, básicamente. Sí, de todas maneras, por ahí yo pienso que estamos haciendo tantas cosas que no lo podemos ver. Claro. Por ahí. Entonces, por ahí, cuando... Sí, en momento, o sea, van a tomar la distancia necesaria, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, vacaciones. Cuando se acabe el año, vamos a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y qué no pasó? Claro. ¿Qué nos gustó? Sí, ¿qué nos faltó? ¿Qué? Balance. Pero es eso, como que hay. Y más en estos últimos meses, ahora, sí, que es escuela full, galería full. Claro. Los trabajos. ¡Bum! Sí, son la época del año como que más todo está ahí. Es tremendo esta época. Pero además tuvieron mucho éxito. La galería de Sol. Sí. Todo me parece. Sí, o sea, en la inauguración sí. Mucha gente. Pero eso no quiere decir que después la gente vuelva a ver. O sea, es como. No, pero está instaurada como en general en Córdoba, la galería como una buena galería, se conoce, como. Eso no lo está diciendo vos. Ah, no, ahora es una pregunta. No. Ah, me hacen preguntas. ¿Cómo? Claro. Sí. Bueno, mira. Eso. Ah, bueno, estoy bien. Sí. Igual consideramos también que los artistas que fuimos eligiendo son muy buenos artistas. O sea, entonces por ahí como que ayudaron mucho. Nosotros la primera teníamos como que, bueno, ¿quién? Y de repente las cosas que hicieron nos gustaron muchísimo y la primera fue lo que más costó porque no teníamos ni idea cómo nada. Sí, eran como dos objetivos. Primero terminar. No, imagínate que el día anterior a inaugurar nosotros estábamos pintando techos, estábamos como, y queríamos inaugurar ya porque aunque sea como datos pagamos algo por mes de los impuestos y no queríamos pagar otro mes de impuestos que tenemos que sacar de donde trabajamos todo para nada. Entonces era como... Están sosteniendo sí, con el propio dinero, igual con alguna venta que por ahí tenemos, mínima, y tenemos también una biblioteca de libros de Meringen que nos brinda y vendemos también. Sí, que es como muy mínimo, pero por lo menos, por ejemplo, con eso, aunque sea. Los 100 flyers que hacemos nosotros los pagamos, entonces que nos queda un poco menos. Tenemos la suerte que pues, en inauguraciones casi que no ponemos plata. Sí, incluso también tuvimos, desde arranque tuvimos como buena aceptación en lo que es salir a buscar una. Igual cosa. Buscamos mucho, ¿no? Claro. Eso estuvo buscamos bien. Para pintura, buscamos para los durlos, buscamos para... O sea, nosotros si teníamos que pintar todo eso blanco nosotros, era muchísima plata. Claro. Tapamos ventas. Sí. Lo que pagamos lo conseguimos a costo, digamos. Entonces, bueno, y lo que no nos dieron. Entonces, bueno, como de arranque, eso estuvo como. Sí, Pero salimos, bueno. Salimos como con la cartita a buscar. Sí. Sí, entonces trataste las gráficas. Sí. Gráficas no acordes, así, ¿no? Vamos a darle espacio. Buena onda, muy sí. Buena onda. Sí. ¿Y tiene contacto con otras galerías de Córdoba? Sí, yo después de lo de Mirabile, cuando se acabó, pasé a Artis. Ajá. Entonces, bueno, hace 2 años como músico yo ahí, y bueno, tengo contacto con el director, con Gustavo. Y bueno, buena relación, y conoce nuestro espacio, o sea, digamos, me conoce particularmente a mí un poco, y yo a él, entonces es como que hay buena onda. En el punto de que si necesitamos algo le podemos preguntar y está todo bien, nos canta ahí, le ajusta un poco, digamos. Claro. Y eso, comercialmente, bueno, no. Claro. Sí, que queramos no, pero bueno, está bueno, sí, porque sí, él ni siquiera en un principio, y se dio cuenta como que no lo vio ni como competencia comercial, claro, ni nada. Claro, así, claro. Que lo vio re bueno incluso. Porque a él le llueven a artistas y que él por ahí, por su perfil, no da para hacerlos exponer. Claro. Es que, o sea, él por ahí necesita tener un artista que puede sacarlo afuera, no sé, otro tipo. ¿Y ustedes hacen convocatoria o tienen recibido? Por el momento no, no hemos hecho convocatoria, pero sí, o sea, por la idea de hacer algo. Pero hasta el momento ustedes han ido como. Más que nada buscamos y o sea, otras personas que nos han buscar así, claro. Porque nos pasó que dijimos, bueno, ¿a quiénes llamamos? Hicimos la lista y eran todos de la escuela. Claro, sí. Dijimos, pero a mí hay más gente en Córdoba. Claro. O sea, ahí nos pusimos, claro. Sí, también lo que pasa es que para empezar como que sabíamos, o sea, conocíamos más la obra de gente que ha llegado a nosotros que por ahí salía a buscar, entonces, pero de a poco fueron llegando, fueron acercándose personas con trabajo, o ni siquiera con trabajo, a contarnos lo que hacían y... Sí, eso también lo que nos tomamos en serio, el interés del artista. Claro, eso no... El real sí, interés. Sí, lo llamamos y nunca nada, bueno, chao, pero que venga, que tenga ganas de... Sí, sobre todo porque nosotros estamos poniendo como mucha gana que él tenga las mismas ganas y que... Bueno. Sí, que no sea, bueno, acá están las cosas... Cuélguenmelas. Cuélguenme voy. No, la idea es, qué sé yo, nosotros armamos una charla en el primer mes que empezamos, la idea es cerrar, que todos los artistas que hayan expuesto nos juntemos todos a hablar del año y de las cosas de cada uno, del año en Córdoba, entonces que el artista... O sea, por lo menos hemos tenido suerte que la mayoría de los artistas que han expuesto... Una vez a la semana van a contarnos algo, a pasar, a ver la muestra, no sé, sí. Hombre, tres mates, algo van a hacer. Sí. Sí. La mayoría va siempre, y eso está bueno, que o los que pusieron desde el principio hasta el final siguen yendo a las inauguraciones, como que un interés en el lugar. Claro. No es que, bueno, les puse y listo. Claro. Si nosotros estamos armando, que ellos pongan ganas también. Claro. Sí, eso es como, tenemos mucho en cuenta, así, las ganas del artista. Pero... Por exponer así. Sí, por hacer algo, como lo. Si me sí, quieres poner también, y tienes ganas. Como que se da también. Yo he escuchado así, muchos artistas que no, no hay lugares y que esto y lo otro, pero tampoco se hace nada. Por conseguir un lugar o no sé, o algo. O sea. Sí, o por ahí, o sea, como el mismo nombre de galería, por ahí hay muchos artistas que tienen prejuicio y le. Claro. La idea es que, bueno, hay que hacer algo, sea galería, sea espacio, llámenlo como quieran, pero la idea es moverse. Si viene uno y nos dice, mira, yo no quiero que mi obra esté en venta porque quiero... Bueno, bárbaro, hacelo lo que quieras, claro. O sea, sí, sí. Más o menos eso. Le... Claro. Lo que pasa es que todos decimos, pero la verdad es que sí, ponen los precios y están las cosas. Entonces, bueno, claro. Queda como galería por eso, porque las cosas están a la venta. Y ya que son un proyecto nuevo, siempre les pregunto a los proyectos nuevos. Claro. Si han pensado en dejar de poner plata y empezar como... Sí, la idea básica era que se fuera automateniendo. Por lo menos, claro, si nosotros pudiéramos vender más algo. Más allá de eso, esta idea de los artistas de hacer todo gratis, y pagar incluso para todo, para gastar plata, para exponer, para el flyer, el catering. Yo estaría súper contenta si no tuviera que poner plata dos meses, por lo menos. O sea, no te digo de ganar y me compro cosas, pero por lo menos no tener que... Todos los meses, che, bueno, hay que juntar 200, uy, bueno, el telú, y estamos así como... Sí. Porque hay una cultura, las chicas de Campo de Cruces, cuando hacen estas charlas que cobran 30 pesos, hubo todo un movimiento en contra... O sea, que las chicas alquilan el espacio, le pagan los artes, o sea, hacer... Tienen un gasto. La cultura instaurada que es malísima, que es como cuesta cambiarla, pero por ahí es eso, ¿no? Ponerse en ese lugar y decir. Claro, ponerse en el lugar de que. Sí, no. Hago flyers, no sé, hago flyers digitales o. Pienso de otro lugar. Sí, nosotros, lo de entrada, a mí personalmente no me gustaría cobrar entrada. No, creo que si hay que buscar plata, hay que buscarla por otro lado, no para cobrar, para ver lo que estamos haciendo. O sea, la idea es que se muestre, cobrar la entrada sería como... No va nadie, van a tener que cobrar la entrada, porque sí. Sería como... Sí, es algo que pasa en los plásticos. Claro. Por ahí sí se puede pensar en otro tipo de proyectos que saquen algo de plata como para pagar, mantener, pero no sé si entrada. Por ahí las chicas también, la de Campo de Cruces, porque hacen otro tipo de cosas, ¿no? La verdad es que nunca fui. No, en realidad fue una decisión, es como un ciclo de charlas como cualquier, como el de Comete en paneles. No sé si conocen el proyecto de Comete. Pero bueno, tomaron esa decisión, que fue una decisión jugada. Y la gente respondió mal y bien. Y la gente que respondió bien fue mucha. Sí. Igual tampoco es que... O sea, no es que te están cobrando ridiculeces, ¿no? También eso, ¿no? Uno tiene que entender que la persona que lo hace, lo hace porque... O sea, no se está comprando un jean cuando termina hacer la muestra, la charla. Están gastando en lo que te están dando. Claro. O sea, uno por ahí paga plata para ir a cualquier lado y no para hacer ese... Claro, eso, ¿no? Están... O sea, uno... Nosotros tenemos suerte de tener como dato, pero si tuvimos que alquilar por mes, no se puede. O sea, yo ni siquiera con los trabajos que tenemos, o sea, tampoco es que ganamos un montón por mes. O sea, claro. O sea, podemos pagar lo poco que... Claro. Y pasa que hay cosas que... Sí. De todas maneras, bueno, hay una cuota para el artista que expone que es destinada al mantenimiento. Claro, por ejemplo, nosotros el mínimo. Sí. Pagamos, nosotros lo que es pintura y eso, compramos con tarjeta. Entonces compramos un tarro que vamos usando todo el mismo pintura y vamos tapando lo que hizo uno, poniendo lo que hizo el otro. Y bueno, eso hay que pagar por mes. No sé, Bueno, pedimos 50 pesos cada uno, entonces bueno, pusimos un poco de plata para pintura, yo que compré tres lijas, que tener algo aunque sea para sí, eso. Igual que los flyers. Los flyers nosotros damos una, o sea, hacemos una cantidad que es la que nos conviene con los chicos de la imprenta, y el precio es muy mínimo el que nos hacen. Entonces nosotros hacemos 100 a cada uno y bueno, si quieres hacerse más, es el precio. Por cuenta suya, igual que el catering. Nosotros tenemos tantos vinos, si vos querés más, te traes más. Y eso tuvo mucha aceptación, porque nosotros que yo conseguimos dos cajas de vino y tres docenas de sándwiches, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre hubo muchísimo más, pero no porque nosotros íbamos y compramos, sino que los... O sea, un artista se traía una caja porque sí, quiero que haya vino. El otro, y así, o la madre de una hizo bollitos de... Y... Sí, no, pero en realidad no pensaba en el artista, claro, ni en redes, sino en el público. Claro. El público acostumbrado a, y como que el único, la única acción que vi concreta para eso fue la chica de Campo de Cruces, ¿no? Claro, lo que pasa es que por ahí educar al público y... Primero me parece que también hay que educarlo también en que vayan, en que vean, en que se interesen. Si no tienen interés, que no le puedes cobrar un ingreso, si es como que uno quiere que vayan a ver las cosas y que se empiece a generar algo. Si eso no está generado, es muy difícil pretender cobrar algo. Sí. Ese me parece que es el problema, sí. Primero. No, pero no solo cobrar en entrada también. Sí, lo que fuera. Digo, cobrar algo, no sé. Sí, en realidad... Nosotros estamos haciendo un ciclo de cine, por ejemplo. O sea, algún día podemos ver las coquitas. Claro. Ese es totalmente gratuito. Sí, ciclo de cine, sí, está ahí. Con los chicos de Cine Excepciones, un grupo de chicos que proyecta cine en la Plaza General Paz. Ajá. Y están buscando un lugar fijo, así que un lugar cerrado ya. Ajá. Están viniendo los domingos. Ah, qué bueno. Domingo por medio, sí, cosas así, más o menos. Está muy... Recién vamos para la segunda película. No, el pensar en estos proyectos que se caen cuando dejan de tener el espacio, uh-huh, o la beca de fondo, o sea, la dependencia de una cosa que lo sostiene, y la falta de la comodidad primero, y luego, sí, se termina la comodidad, la falta de posibilidad o de recursos o de precaución, o sea, de haber previsto que podía pasar, y así terminan los proyectos. Sobre todo con la beca del fondo se ve mucho esto, de que termina la beca y muere el proyecto. Sí, nosotros tenemos como desde que empezamos diciendo qué va a pasar cuando tenemos que... La idea es ver cómo seguirlo, porque... Claro. Sabemos que es todo un tiempo que está el espacio y después el espacio no está más, pero por ahí si uno ya generó algo de una movida, sea trasladarse a otro espacio o ver dónde, o sea, la idea es tratar de salir. Un capital simbólico, claro, que es 3/4 y que puede mutar. Claro. Y llevar la misma gente u otra, qué sé yo, y no estar ligado así al espacio. Claro, nos dijimos, bueno, probamos con el espacio, claro, que nos dan y vemos cómo, o sea, si funciona bien este año, empezar a pensar el año que viene en el otro, como, claro, cómo salirlo. Claro. Vamos, un tema, Luis. Bueno, ¿alguno de los que prefiere? No, otro. tiene la galería a proyectos experimentales de tipo de bueno, las paredes y esas cosas. Cosas locas de los artistas emergentes. El espacio no es nuestro, entonces nosotros tenemos que devolverlo en las condiciones en que está. Si el artista se igual en el caso extremo que fuera una demolición de una pared. Sí. Hay que preguntarle al dueño, no sé cuál. Preguntarle al dueño y tal vez firmar algo. Sí, seguro. Por para la seguridad. Sí, de todas maneras, también depende de cómo lo conocemos. Pero tenido siempre, ¿entendés? Más que pintar paredes, dibujar paredes, colgar algo. Sí, la sucia, la primera quería hacer hueco en las paredes para ponerlos. Sí. Quería poner unas cosas de baño en las paredes, tenía que agujerear. Claro, que al final provocar, no lo hizo porque sino cambiando. O sea, dijimos que mientras que ella después venga, o sea, venga al baño y le haga los huecos, o ella, no sé, y vuelva a taparlo. Y ahí va a ser la escalera, ¿se acuerdan que iba a hacer eso? Es bueno, como lo más. Sí, en realidad no era romper un hueco, sino hacer unos huecos para sacar el revoque, sacar el ladrillo y del ladrillo montar unas piezas de baño. Esa era como la propuesta más demoledora, que se podría, porque lo demás eran cosas re sencillas. Pero no lo hice a finales, pero no había ningún problema mientras vuelva. Sí, como que le dijimos que sí, pero al final ya después cambió de idea. Claro, también para el mismo, o sea, al tener que pedirle que vuelva a estar como, o sea, que a mí me pare para que el próximo que venga también pueda hacer lo que quiera, ¿eh? Claro. Bueno, es un costo eso. Entonces, y lleva tiempo, además. Tiempo, un costo. Cuestión de cemento. Y la mayoría de las veces. No. No. No, la verdad que no. Y los tipos de propuestas son. Pensando en estos perfiles que trabajan de artistas jóvenes. ¿Sabes que el tipo de propuestas siempre son re colgar cosas en las paredes? Sí, pues es que no hemos tenido, sí, por ejemplo, ninguna propuesta de performance o de instalación, nada. Muy, instalación muy, muy espacial no tuvimos todavía, ajá, sí. Y no es que pero nosotros no hayamos puesto alguna condición, sino la escalera que únicamente fue lo más loco que fueron cosas. Lo máximo también se fue la sucia que nos dejó la mancha en el piso, que todavía está, pero nada del otro mundo, una mancha de vaselina que se va yendo con el tiempo. Sí. Claro, nada. Claro. Como que está todo, dejan todo. Eso tiene que ver con las convocatorias también, ¿no? Con si hay un interés como en cierto tipo, sí, de producciones o intervenciones. Estaba pensando en la mandorla, ponele, que tenía como una convocatoria así bien específica, entonces todo lo que producían era como de sitio específico. Mm. No, la nuestra es reabierto, o sea, desde pinturas, de instalaciones, hasta performance, cualquier cosa. La idea es que sí, que haya, que parezca interesante. No es que no decidimos no ponerla, sino que no nos han llegado proyectos de ese estilo. No, incluso siempre fueron como individuales para armar los pares, y recién la última muestra de este año va a ser como un colectivo. De un colectivo, claro, de chicas. Fotografía con instalación. Va a ser la primera experiencia, digamos. De instalación de tres en la misma. Sí, y bueno, y por ahí cuando fue José y Milagros, que la escalera armaron juntos, que no se conocían, eso estuvo. Sí, fueron bueno. Los primeros artistas que los convocamos nosotros por separado, no se conocían y armaron algo en la escalera. Juntos, sí. Ah, y también fueron los primeros egresados estudiantes de la Nacional. Ajá. Que también fue como. No nos conocíamos tanto. ¿Entendió tesis? No. No. Qué suerte. No, pero bueno, alguien ha preguntado. Che, tesis, ¿cómo es? Acá. Así que también lo que es tesis. Si está considerado como una muestra, como, o sea, si está considerado como tesis, así, tesis es como más difícil. Si es, depende del artista, ¿no? ¿Cómo considera su tesis, ¿no? su trabajo? O sea, como, me parece que hay una diferencia entre hablar de tu proyecto, de tu obra, que de tu tesis. Sí. Si para vos tu tesis es como un proyecto, está buenísimo por ahí. Pero depende cómo. Bueno, nosotros de nuestra escuela no tenemos tesis, entonces no estamos tan acostumbrados a eso de que la tesis se hace en otro lado. Sí, ¿no? Estamos como acostumbrados que, bueno, los proyectos finales de nuestra escuela son los trabajos que venía haciendo en todo el año y lo pusiste un día en el. Entonces como que no lo pensás en un lugar específico, sino es como lo que venís trabajando y bueno, un día lo monté para que lo vieran. Claro. ¿Y qué le piden al artista que quieres poner? proyecto, carpeta? No, mira, hemos tenido que nos han traído carpetas con texto y hay gente que vino, nos contó que así, nos trajo un par de fotos, nos trajo obra para que la veamos y la mayoría también conocíamos la obra. Claro. O sea, si no lo conocíamos específicamente a la persona, habíamos visto muestras o habíamos visto cosas de mayoría. Sí, hacer la obra ahí. Claro, eso está buenísimo porque a mí me parece una prehistórico y otra terrible gasto de plata para el artista, otro. Esto que te piden la carpeta con el proyecto impreso, que es muchísimo plata. No, sí. Si alguien viene a preguntarles, decimos, mandan unas fotos por internet, un texto. O la idea mínima de que si estás trabajando. Mínimo, a mí por ahí donde me preguntan. Venía a charlar. Claro, pasa un día y contar. Como porque... primera instancia. Claro. Y después así, no me puedo imaginar lo que haces. Claro. Bueno, vemos si traes algo. O si vamos a tu casa o... Claro. ¿Cómo hacer? Pero eso, la instancia... Y eso, por ahí es ahí donde más nos damos cuenta de las ganas que tiene cada uno. Porque por ahí, bueno, traer una carpeta, aunque sea un costo de dinero, es simple. Claro. Pero por ahí vienen dos o tres veces, nos encuentran a todos, están, nos muestran. Se traen un dibujito así que hicieron un día, después nos traen un boceto de otra cosa y así. Sí, o también te cruzas mucho más afuera y ya voy. Claro. Y nosotros estábamos. Sí, pasó con varios. Sí, pienso en este interés que tienen ustedes como del reconocimiento del otro por el espacio, que trabajan con ustedes, que tiene que ver un poco con la casa, con Caso 13. Que esto de que bueno, que no te dé lo mismo poner en otro, sí, en otro lugar. ¿Por qué venís acá con este proyecto en particular? Y por eso tenés que reconocer el espacio, reconocer la gente, la política, la filosofía, aunque no esté escrita así. Claro, sí. Claro. Claramente. Incluso tenemos como ahí hablamos como proyecto de que qué pasa si el año que viene exponen artistas consagrados de Córdoba o... Claro, lo pensamos como varias veces, o que está bueno y no está bueno y sí, como... Entonces, bueno, lo que sí llegamos como a un acuerdo de decir, bueno, si es, que haga algo diferente a lo que hacen todos los demás espacios. No sé cómo, pero que haga algo diferente. Claro, que sea como un aporte a nosotros no, también. No, que sea como más de lo mismo. O sea, un muestra de tal. Y, sí. Es como. Se claro. Trata de generar otra cosa. Claro. Ah, bueno. Bueno, y todo esto en 5 meses. Sí. Sí, increíble. Bueno, muchas gracias por haber venido. No sé si les queda algo que quieran contar. Nosotros ahí posteamos el link de la galería, bueno. Que está en contacto, ¿no? Vamos a empezar unos talleres ahora. Ajá, este miércoles empieza un taller de lectura y producción. Ajá. Y los jueves está Gabriela Colombo dando talleres de dibujo artístico. Ah, la Gabi. Sí. La Gabi Colombo. Y la chica de... ¿cómo se llama? Alejandra Pereira, ella estudia comunicación social y letras. Y nada, pasó por la galería y nos contó lo que quería hacer y bueno. Taller de lectura y producción... No, no, está más ligado a la literatura que al arte, sí. Ajá. Son 8 encuentros, así, no sé. Está ajá. Por ahí el link, ahí en el Facebook. ¿Y estos ciclos de cine? Los ciclos de cine siguen. No tenemos una así. Una grilla, sí. Claro, fija. El último fue hace 2 fines. Tendría que haber sido este y los chicos tuvieron algunos inconvenientes que ya va a ir saliendo. Sí. No, bueno, el fin de semana que viene no creo. Porque son las elecciones, el otro, no sé tampoco, porque nos vamos. Ajá. Pero ya va a volver el ciclo, espero. Por ahí podemos pasar. ¿Cuándo cierra el año? La última muestra es en diciembre. Los primeros días de diciembre. Día de diciembre. Nos queda la que viene, que debería ser el 3 o el 4 de noviembre, que es Ángel y Victoria Libori. Y después nos queda en diciembre, chicas. Foto y dice así de cambia. Sí. ¿Y en este momento quién está? Taluri Chalup y Sebastián Alberich. ¿Y los horarios para ir a visitar la muestra? Martes a sábado. Por la tarde. 16 a 20:30 aproximadamente. De todas maneras. Sí, los sábados estamos abriendo un poco más tarde en realidad ahora. Flexible. 5 o 6. Sí. Claro, por ahí hemos tenido gente que nos ha avisado que querían ir, no sé, con. Con flexible todo las profes mismas de la escuela, con los alumnos a la mañana, y bueno, va alguno, abre para que. Sí, con, o sea, con la muestra. Si hay algo que se quiere ver, o, vamos. Claro, con una muestra pasó que. La muestra de William Peña y. Y Paulo Ahumada, la profesora Alejandra Recosta quería llevar a los alumnos y que los artistas hablaran, así que se armó un encuentro re lindo por la mañana. Ahí. Bueno, José también fue con los... José Quintero fue con el ayudante de cátedra de una materia y también fue con los alumnos. Esos encuentros estuvieron buenos porque como iban con los mismos profes, entonces por ahí se hicieron mis charlas. Claro, esas charlas lindas, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Está invitado a ser jurado? Y ahora tenemos que hacer presa en Exile y necesitamos jurados. Así que, bueno, pasamos al segundo bloque. Segundo bloque, bueno, yo quiero agregar una sola nochero, cosa. Los tres tenés, el nochero, Pedrín Fulop y nos vinieron. Claro. Bueno, yo creo que me gusta también. Bueno, vamos primero a hacer unos ajustes, o sea que sí. Si pierden por unos minutitos de audio, no se preocupen, ya sí, volvemos. Pero primero tenemos espacio crítico brevemente, son bueno. Dos audios muy cortitos, digo porque no se vayan horrorizados. Bueno, y después venimos con la gran final de Casa 13 en Exa. In the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet flood every newborn seed, there's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger, in the morrows of despair. Don't have the inclination to look back on any mistake. I can't not behold this chain of events that I must break. In the fury of the moment, I can see the master's hand. In every leaf that trembles, and in every grain. Todo comenzó igual que siempre, con una certeza y una duda. Los homónimos. Una canción, un espacio, una remera de otro contemporáneo, un cuadrito de Belgrano, en un segundo la piel de gallina, una lágrima, una amarga felicidad, una bocanada de aire profundo, un deseo de anidación, palabras compartidas, sus dibujos de infancia, una pregunta certera. ¿Es bueno que haya soledad debajo de los árboles? Una puñalada en el pecho. Una transformación revolucionaria. Ya nada será lo que era. Una serie de regalos que deberían de llegar. Hace 3 años me encontraba cursando el trayecto de formación pedagógica en la Escuela de Arte Figueroa Alcorta, allá por el 2008. Esa instancia cambió mi vida de un modo en que solo el arte puede hacerlo. Perdón, solo el arte y las personas con el valor de vivir pueden hacerlo. Una tarde, una profesora nos llevó del aula a la sala de exposición de la Ciudad de las Artes. Solo unos metros más allá, una muestra individual, completa, repleta, llena. El nombre de la muestra preguntaba, ¿es bueno que haya soledad debajo de los árboles? Dibujos en papel de calcar, cajitas de remedios, pinturas, objetos. Y aunque no recuerde mucho de lo que había en tan gigantesca sala, cada vez que la recuerdo puedo volver a sentir lo que sentí ese día.

Cultivo de tacos altos. ¿Qué es toda esta basura afuera? Creo que es parte de lo que hay dentro. Bueno, dale, entremos. Este jueves iniciaron acto 4 y acto 5 de los grupos que integraron el proyecto Cometen. Diálogos desde lugares donde la producción se une, se modifica, interactúa y se pudre. Estas producciones te pujan, te tiran, te sacudan, se encargan del espacio y lo fermentan. ¿Quiénes eran los artistas? ¿Era una fiesta? ¿Una banda? ¿Un DJ? ¿Hay solo público o solo artistas? Es de noche, hay personas bailando y cantando karaoke, sobre un mini escenario platinado. En otra esquina, gente con vestidos y boas toman vino, esperando su turno. Mientras unos chicos de la calle entran a ver si encuentran algo de cartón o aluminio en la basura. ¿Era parte? ¿A quién preguntar? ¿Quién responde? Una muestra típica, guiada por lo efímero, dando a los que seríamos espectadores la posibilidad de participar de una historia inmediata y riesgosa. Riesgosa no solo por su propuesta corrosiva, esta fue una acción que expulsó toda instalación legitimada para exponerse. Jamás en un museo de esos donde el arte se petrifica, una casa, un barrio, un lugar común donde los artistas pueden trabajar sin ninguna restricción. Basura pudriéndose por días, la euforia de una fiesta ante la mirada de niños de la calle sin entender los límites entre arte y realidad. ¿Pero acaso hubo un límite? Satán es el rey.